ustedes, a ver, rápidamente, un grupo de trabajadores y trabajadoras frente a la MUNI, otro acá en el Consejo donde estamos nosotros, paro por 48 horas, uno de los concejales presenta un proyecto que podría al menos hacer que se levante ese paro, que ahora lo vamos a profundizar en detalle. Da la sensación por la cuestión política de los números que no se va a aprobar en el Consejo Deliberante, que el oficialismo no lo va a acompañar. Ya uno vamos a graficar bien cómo es toda la cuestión, pero lo molestamos rápido al concejal Martín Marcolongo, que tiene que entrar ahora a votar, si hizo un cuarto intermedio. Bueno, Martín, antes que nada agradecerte, como siempre, digo, qué situación compleja. ¿Qué tal, Bruno? Sí, buen día. Sí, una situación compleja, en realidad este proyecto de ordenanza, que es un nuevo ordenamiento de emergencia, producto de una ordenanza de emergencia presentada por el Ejecutivo y aprobada por el oficialismo acá en el Consejo, determinó que no había ingresos importantes al municipio, a raíz de eso se empiezan a hacer restricciones en la prestación de servicio e incluso también, por eso está acá el personal municipal, reducción en la carga horaria, en lo que va a repercutir también en el salario de los empleados. A raíz de eso, con anticipación y en realidad con anterioridad a este reclamo gremial, ya se presentó este proyecto de ordenanza que radica básicamente en reducir la planta en un máximo de 7 funcionarios que determine el Ejecutivo, porque es potestad del Ejecutivo, pero sí es potestad del Consejo Deliberante determinar el organigrama. En función de eso, hemos presentado derogar el organigrama, que en realidad se presentó la primera acción política en esta gestión de Adelarning, fue presentar un organigrama nuevo el día 11 de diciembre, fue aprobado solamente por el oficialismo, en contra votamos los tres que somos de la oposición, en donde si habíamos visualizado un incremento desmedido de la planta política, lo plasmamos nuevamente cuando se presentó el presupuesto, donde veíamos una erogación enorme en el costo político, contrario a toda la tendencia que viene de la reducción del costo de lo que es el gasto público en lo que debe vender ese costo político. Lo venimos planteando hace muchísimo y se presentó este proyecto. A raíz de esto es que estamos hoy en sesión y, bueno, va a ser menos como decías vos, se adelantó, no vamos a tener los números, vamos a ir seguramente 4-3. Martín, a ver, de continuar con el mismo formato, los trabajadores estamos nuevos y todavía no cobraron. Hay muchos que al menos ya le van avisando que probablemente no sigan, o hay posible despido, reducción horaria, que es casi lo mismo. Algo va a tener que cambiar. Sí, porque ahora estamos, cuando desgrimimos fundamentos, los míos son los que estás plasmando ahora del por qué sí aprobar la ordenanza, los concejales desgrimieron los fundamentos basándose en acciones anteriores de la gestión anterior y no hay ninguna solución. No hay ninguna solución. Hoy el Consejo está con más de 2 meses de no cobrar sueldos, el personal no tiene cobro de sueldo y la propuesta salarial era congelamiento, si no había apertura de paritaria, congelamiento hasta marzo y una reducción proporcional más o menos del 28% del salario de todos los empleados de la planta municipal, a raíz de que no hay erogaciones, no hay ingresos. Pero sí hay erogaciones en la planta política. Entonces yo creo que además, ya no es ni un gesto, es una acción política, es la reducción de esa planta política que hoy estamos hablando de cerca de 30 funcionarios a un máximo de 7, que nos va a repercutir en un ahorro entre 40 millones, calculamos. No lo tenemos tan claro porque tampoco tenemos balance desde que inició la gestión, ¿no? Estamos por entrar en noviembre a 11 meses de gestión y todavía hemos tenido un balance. Hoy trajeron uno, todavía no lo podemos ver. Creo que el mes de diciembre y de enero, no sé, también febrero, pero no tenemos balance, no sabemos los números, no sabemos cuánto ingresó, no sabemos cuánto salió y en qué, porque hoy no, la municipalidad está fundido, a la vista está fundido y no sabemos por qué. La explicación es supuestamente la gestión anterior, pero no se han generado ningún pago, digamos, respectivo a alguna deuda que pueda tener la gestión anterior tampoco, entonces lo que se ha ingresado se ha gastado. ¿En qué se gastó? No lo sabemos. La solución para el futuro tampoco está. Entonces, me parece que estamos en un panorama muy, muy complicado para el futuro. La última, Martina, ya podés volver a entrar, digo, más allá de los números, lo que se puede llegar a reducir en la planta política y demás, hay cuestiones de simbolismo político, sociales, así, bueno, de arriba nos achicamos al máximo, bueno, ni siquiera al máximo, pero nos achicamos bastante. Y de ahí, desde ese punto de partida, es un mensaje también para los trabajadores. Sí, yo creo que parte del acompañamiento de esta emergencia, porque declarada por ellos, declarada por este ejecutivo, justamente primero de decir, primero chicos, me tengo que achicar, que es la planta política, que tenemos llenos de funcionarios, técnicos, demás, no voy a hablar de la calidad técnica del funcionario, sino digo de, hoy es necesario estamos restringiendo servicios, prestación de servicios, restringiendo la prestación de... No, hoy no tenemos recolección de residuos hasta el día lunes, porque estamos en una medida de paro, y están planteando la reducción de personal municipal y la reducción salarial sin reducir nada de la planta política. Seguimos en la misma situación, y vuelvo a repetir, un panorama muy complicado, muy oscuro para el futuro. No, por favor, gracias. La palabra de Martín sí. Marcolongo, que tiene que volver a ingresar al recinto. Antes que se nos vaya, ¿se le puede hacer una pregunta cortita? Ya ingreso, después se la trasladamos, si quieren. ¿De dónde venía? Pues hemos estado charlando bastante. Sí, porque me acuerdo que cuando hicimos la entrevista con Adela Arning, que justamente le preguntamos cuál había sido el aumento, la modificación en la planta política, y ella nos dijo que era exactamente la misma cantidad que cuando recibió el municipio. Ahora lo que está diciendo Marco Longo es que aumentaron esa planta política, y bueno, nos gustaría saber en cuánto se modificó, porque cuando vos entras a la página de la municipalidad, esa información no está. Sí, bueno, a ver, uno de los argumentos, hay trabajadores acá, y uno de los argumentos del oficialismo, pues se hizo esa misma moción, si se quiere, que estás diciendo vos, Cari, o se utilizó ese argumento, y lo que decían los oficialismos, ¿por qué vamos a achicar la planta política si trabajaba de la misma forma con la gestión anterior? Claro. Bueno, la respuesta es que se le pagaba a todos los trabajadores. Y muchos de los trabajadores lo han dicho. No importa la planta política, tengan lo que quieran, pero páguennos. Claro. O sea, hoy están a 9 y no han cobrado. Es el tema. Se hizo o se utilizó ese mismo argumento que bien planteó vos, Cari, pero claro, la respuesta del otro lado es no se echaba gente y se cobraba el primer día. Claro, bueno, claro. Entonces, desde ahí carece el argumento. Lo que vimos recién en esta sesión, que ahora, insisto, ni siquiera vamos a entrar a la votación porque va a ser votado de manera negativa, lo han dicho, bastante tensa por momentos entre concejales del oficialismo y de la oposición, pero no se ve una solución. Claro. Y preguntas con todo y nadie te dice cuándo van a cobrar. Esta gente de los sindicatos, recordemos que está dividido en dos acá el sindicato, que uno está intervenido y está, por ejemplo, por esa intervención, está Nora del sindicato Unquillo, está Raúl Villane del sindicato de Villarrende. En teoría, le iban a depositar y no le han depositado, por eso la medida de fuerza, que va por 48 horas y va a seguir así. El gran número de los trabajadores y trabajadoras municipales está frente al municipio. Claro, claro. Tano, no sé si tenemos la posibilidad de tener alguna otra voz, o bueno, vamos a continuar obviamente con el tema mañana. Dale, mañana la seguimos, Cari, o en un ratito, porque ahora justamente han entrado, habían hecho un cuarto intermedio y ahora van a votar por este proyecto que se presentó, que bueno, ya lo anticipamos de que va a ser votado de manera negativa. Perfecto, Tano, gracias por el reporte, la seguimos más adelante, compañero. Abrazo. Bueno, el Tano Ditria desde el...